la Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero con uno de esos casos espectaculares que llamaron o conmovieron a la opinión pública, por lo menos australiana, anglosajona por ende, pero hoy os vamos a traer aquí, a la antena de Onda Cero, el caso de Hanging Rock, el caso de la piedra colgada. Es uno de esos casos típicos en la historia de los enigmas australianos y ya veréis qué curioso resulta, porque bien pudiera parecer una novela de Agatha Christie por las circunstancias, por los elementos que entraron en juego. Estamos hablando del 14 de febrero de 1900, fecha en la que un grupo de estudiantes de un colegio de Melbourne se fueron a una zona de picnic muy popular, la mencionada Hanging Rock, y allí pues estuvieron felices hasta que un número de ellas desapareció de forma misteriosa y hasta hoy. Han pasado más de 100 años y aún nadie sabe explicar qué ocurrió en aquel lugar, Hanging Rock, con la desaparición de estas chicas y una de sus profesoras. Un caso, ya digo, muy popular en Australia, pero no tanto aquí en España. Y por eso, aquí están mis queridos Jesús Callejo y Carlos Canales, que vienen hechos unos pipiolos. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pero bueno, si vienes de picnic y vienes, ¿sí?, vienes vestido pues a la usanza de 1900, uh-huh, con tus pololos, con... Sí, de Boy Scout. Sí. Fíjate qué calcetines tengo. Es verdad. A rayas. O sea, diríase que eres un lugarteniente de Baden-Powell ahora mismo, ¿eh? Sí, ahora sí. Aquí un palito también. Es verdad, y la flor de lis. Sí, sí, sí. Mira cómo viene Carlos Canales de guapo. ¿Qué tal, Carlos? De esa cara de Baden-Powell del campo de concentración, que es donde le deja. Está ahí metido en la cara de los Boers, el pobre. Y no había fundado todavía los Boy Scouts. Es que... Por eso Jesús parece más Tintín. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que viene en ad hoc. Y eso, además, ¿has visto nuestros sombreros con un tipo de exprimidor de limón? Es verdad, es verdad. Y venís además con el elemento cipayo también, ¿eh? Sí, para sí, ayudar. Sí, tenemos aquí un lacayo. Sí. Siempre viene niño un filipino. Bueno, vamos a hablar de Hanging Rock, que ya decía que para los australianos esto es muy conocido, ¿verdad? Sí. Pero para nosotros los españoles no tanto. Es el caso Hanging Rock, con tres desapariciones al menos, ¿no? Tres desapariciones que todavía, al día de hoy, se siguen sin resolver. Sí, es un caso, como tú bien decías, clásico dentro de lo que son las desapariciones misteriosas, pero no demasiado conocido en España, entre otras cosas porque se dio a conocer con una novela que se publicó en el año 67, escrita por Joan Lindsay, pero esa novela no se ha traducido nunca al castellano. Luego se hizo una película en el año 75 por Peter Baer, que se titula así precisamente, Picnic en Hanging Rock. Entonces, bueno, esa película posiblemente algún oyente ya la haya visto o la puede alquilar en un videoclub, y esto le puede poner un poco sobre la pista de lo que vamos a contar esta noche. Pero siempre desde el punto de vista de la versión oficial. Luego, al final, contaremos un poco la impresión nuestra, las incongruencias que hay en la historia, porque la película, lo comento ahora, se basa en la novela. Pero la novela, como tal novela, se basa en hechos reales, pero también hay parte de fantasía. Pues digo que ahora nos vamos a tener un poco, como si fuera un buen guión de Agatha Christie, al recorrido, a las pautas, a las secuencias oficiales que sabemos de esta historia. Sí, muy claro. Bien. Pues entonces empecemos eso con la versión oficial, Carlos. Yo lo que pediría es una cosa a los oyentes, y es que estén muy atentos a los nombres. Vamos esta vez a traducir los nombres al castellano, porque tanto los nombres de los lugares, como incluso los nombres y profesiones de las personas que intervienen, creo que son muy significativos y merece la pena, por lo menos, que se les preste una cierta atención, porque tienen algo que ver, como por lo menos es mi teoría, con la resolución del enigma. Los hechos sucedieron el 14 de febrero, es versión oficial. Versión oficial. 14 de febrero 1900, de 1900. El último día del siglo XIX y el día de San Valentín. El día de San Valentín. Aquí tenemos a un grupo de mozas. Que vienen del colegio, dispuestas a pasar un día estupendo comiéndose el filete empanado, la manzana, la tortilla de patata, no, porque no había llegado a Australia por entonces. No, y el bocadillo de mortadela creo que tampoco. Tampoco. Pero el bocadillo de mortadela no dejaban ni entrar. Si eso sí, iban muy bien escoltadas por sus dos preceptoras, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un grupo de 19 chicas, entre 13 y 17 años, con dos profesoras, una de francés, otra de matemáticas. La de francés, bueno, pues Diana de Poitiers, lo cual tiene un nombre bastante significativo dentro de toda la historia de esta trama. Se llamaba como la famosa cortesana francesa. Es como estará la de Juan en estos casos, ya te da gusto. Y la otra, la de matemáticas, estamos hablando de una solterona de mediana edad. Muy guapa, Diana de Poitiers. Sí, Diana de Poitiers, guapísima. Era profesora de francés y danza. Y danza, ajá. Sí, y después estaba la otra, que era esta solterona escocesa, que era profesora de matemáticas, y su nombre era Greta McCrough. Sí, sí. Y el único chico que había era el conductor. Es terrible que una profesora de matemáticas se llame Greta, ¿verdad? Sí. Invita al pesimismo, ¿no? El conductor, porque fíjate, iba en un coche alquilado, ¿eh? Y era un coche 1900, alquilado. 1900. ¿Sí? Que debía ser el primer autobús, de, ¿no? El primer minibús. De minibús, porque estábamos hablando de eso, de unas 23 personas que tenían que ir ahí, para que recorrieran la distancia de 7 kilómetros que separaba el pueblo de Budden, cerca Budden, de... El final del bosque. Parece un cuento real. Sí, un nombre... Sí, por eso digo que es importante este tipo de precisiones. Ya digo, cerca de Melbourne, hasta el lugar del picnic, el lugar del camping, donde por otra parte pues era como un cierto lugar conocido, transitado por bastantes personas. Entre ellos por otro grupo, porque estamos hablando de este grupo de chicas, pero a su vez, al otro lado de un riachuelo, se encontraba otro grupo de 4 personas. Que este Carlos grupo de 4 personas también es muy significativo, porque está formado por un coronel que se llama Fitzhaber, que acaba de llegar de la India, se había instalado allí para tener un clima más suave, su mujer, su sobrino, el honorable Michael Fitzhaber, que acaba de llegar de Inglaterra de visita, y un lacayo de nombre Albert Crundall. La verdad es que en estas historias victorianas siempre hay un coronel de la India, ¿eh? Siempre un coronel de la India. Claro. Atención, porque es curioso, primero hay que definir el lugar. Es un pequeño rechuelito, una zona de camping, perfecto para hacer un picnic, a los pies de una gigantesca formación rocosa, muy grande, muy llamativa, de unos 150 metros por encima de una enorme llanura, llamada precisamente así, Hanging Rock, es decir, roca colgada. Colgada. Pero la verdad es que el lugar, entorno es... Nada enigmático, muy popular entre los habitantes de Melbourne, ¿no? Sí, era un lugar enigmático, lo veremos por qué, pero muy popular, sí. Es conocido y conocido, en un sitio, y la gente va. Vamos, y cercano a la ciudad, no era un lugar terriblemente remoto, porque no, o sea, no se habían ido al centro Australia. O sea, las chicas no estaban en Ayers Rock, las chicas en un sitio. No fueron rumbo a la bruma, ¿no? No, efectivamente, no. Aparte de bruma, había poca allí. Había poca. Bueno, pues las tenemos aquí ya, tomando su almuerzo y disfrutando de la jornada. Llegan allí antes del mediodía. Comen un poco todas las viandas que habían llevado y una vez que han comido, pues bueno, se echan la siesta, tienen una especie de tertulia, hasta que a las 3 de la tarde, 3 chicas piden permiso a Diane de Poitiers, a nuestra profesora de música y de danza, le piden explorar la zona, le piden permiso porque, bueno, están un poco aburridas y quieren recorrer la zona de Hanging Rocks. Estamos hablando de Irma, de Marion y de Miranda. Estas son las 3 niñas, las 3 con 17 años, que piden este permiso y se les da el permiso porque se consideran que son chicas responsables y, bueno, que no hay ningún peligro por la zona. Por cierto, las mayores del grupo. Las mayores del grupo, sí. Fijaros que se fijan los oyentes que Jesús ha citado una hora estimativa, porque durante la conversación se dan cuenta que Ben Hasey y también Miss McCrow tienen los relojes parados. Se han parado al mismo tiempo. O sea, un reloj en cada grupo. No, en el mismo grupo. Ah, en el mismo grupo. El conductor. Ah, el conductor y Miss McCrow tienen el reloj parado. Y lo tienen parado a la hora del mediodía. Exacto. Que más o menos es la hora que ellos llegan a la roca. Y las niñas reciben el permiso a pedir. Pero se les suma una niña más pequeñita de 14 años que se llama Edith. Entonces, ya son 4. Y ese grupito se adentra en Hanging Rock. Muy bien, hasta ahí todo normal. Sobre las 3:30, entre que se despiden, entre que se une la niña esta pequeña de 14 años, sobre las 3:30 se les pierde de vista a las 4 chicas. Se sabe que se cruzan con el otro grupo, el que está cercano, al otro lado del riachuelo, y sobre todo con los 2 jóvenes de ese grupo, que es Michael y Albert. Y se sabe también que las piropean. Bueno, son 2 chicos jóvenes, ven, normal. 4 chicas jóvenes, pues bueno, las piropean, incluso dicen que Michael en algún momento se levanta y las persigue un poquito, ¿no? Yo creo que para asustarlas. Bueno, pero poco más. Lo normal hasta este momento, el ímpetu, la insolencia de la juventud. Que... Claro. Pasa una hora más y sobre las 4:30, bueno, pues ya el grupo de las señoritas se quieren reunir. Sin prisa, pero sin pausa, pero quieren empezar ya a buscar a la gente, los que están un poco dispersos y los que estaban más dispersos, en concreto eran estas 4 niñas. Pero ahí se dan cuenta de una cosa, que falta otra persona, falta la Rottermeier, falta la profesora de matemáticas, falta Greta McCrow. Con lo cual, le sorprende, pero piensan, dice, bueno, pues se ha adelantado para buscar a estas niñas, para volver otra vez un poco al redil a todos los que estén por ahí paseando, o sea, y largarse. En torno a las 5 de la tarde tenemos 5 desaparecidas. Exactamente, a las 5 de la tarde hay 5 personas, 5 mujeres que no aparecen por ninguna parte. Entonces ya se empiezan, claro, a preocupar. Tanto Mansual de Poitiers como la propia directora se preocupan. Se preocupan porque del enfado que tenían inicialmente por la falta de responsabilidad de las chicas pasa a una cierta alarma. Ordenan que las niñas, el resto de las niñas, se agrupen de 2 en 2 y que hagan un pequeño recorrido para ver si encuentran algo. No encuentran nada y, muy alarmadas, cuando llega la noche deciden, ante la oscuridad, volver y comunicarlo, obviamente, a la policía de Gooden. Bueno, antes, a las 5:30, aparece Eli. Ah, bueno, sí, Edith Horton, la niña pequeñita, 14 años, es verdad. Aparece, sale de unos matorrales. A las 5:30, pero tú fíjate... gritando de manera histérica, es lo único que... A las 3 estamos hablando de ese grupo, de más de 20 personas, y a las 4:30 la directora hacía recuento y tiene un 25% de bajas. Sí, exactamente. Sí, tenía como los franceses en Zaragoza. Entonces, a las 5:30 ocurre este hecho ya bastante preocupante, porque solo aparece una niña, aparece como atontada, ida. Es decir, sale de unos matorrales totalmente magullada, y no pueden sacarla otra palabra. Dice, bueno, ¿y dónde están tus compañeras? ¿Dónde está la señorita McGraw? No puede contestar nada. Tiene como una amnesia, está como asustada, como si hubiera visto algo que la impactó. Entonces, bueno, como no pueden hacer nada con ella, no se puede sacar ningún testimonio, lo que hacen es, como decía Carlos, cuando llega ya la noche, al ver que no hay forma, ¿no?, a pesar de las batidas que estaban haciendo de dos en dos, incluso el grupo este de chicos que había, incluido la mujer, ¿no?, este grupo de cuatro personas que estaban en el otro riachuelo, ya se habían ido, o sea que, bueno, nada anormal hasta ese momento, pero las niñas no aparecían. No aparecían, ni siquiera tampoco la profesora. Entonces es cuando por la noche dan por finalizada esa búsqueda y se van para casa, se van al pueblo. Allí el médico de Gooden, un doctor que se llamaba Mackenzie, examinó a la niña, Edith Horton, y llegó a la conclusión de que tenía una leve conmoción, que tenía cortes, arañazos y magulladuras, pero lo atribuyó al correr por los matorrales, no a nada especial ni grave. Lo que pasa es que la semana siguiente, esta misma niña fue interrogada, ya más tranquila y más calmada, por un oficial de policía que se llamaba Bumper. En el interrogatorio reveló algo muy, muy extraño. Y es que dice que cuando ella gritaba y corría en la roca, porque no recuerda nada de lo que vio, se cruzó, recordaba haber visto a Miss McGraw cruzándose con ella. Pero Miss McGraw no la escuchaba, aunque ella la veía y la tenía que oír gritar por la distancia. Y sobre todo, la niña indignada y alarmada estaba preocupada porque Miss McGraw, la seria, dura y Rottenmeier del grupo, iba sin falda. Iba en bragas. Caramba. Y eso era insólito. No sabemos si se quedó muda y atontada Edith cuando vio ese espectáculo, pero el hecho es que este dato, que lo suministra unos días después, empieza a ser bastante revelador, porque McGraw no ha aparecido todavía, no se sabe nada de ella. Y que la vieran de esa forma, una persona que destacaba por su seriedad, por su carácter muchas veces austero, algo indicaba que le había pasado algo. Entonces empezó a haber un sospechoso. Y el sospechoso era Michael Fitzsugar, el del grupo, el sobrino del coronel inglés. Claro, el que perseguía, que por cierto, tanto él como Albert Crundall, el lacayo de su coronel, del de su tío, habían participado en el grupo de búsqueda que se había organizado para intentar encontrar a las niñas al día siguiente de las apariciones. Y sospechan de Mike porque, claro, había sido el... Lo que pasa es que era una familia poderosísima en la región. Sí. No había ningún indicio aparente, porque no hay huellas, no encuentran nada, no encuentran pisadas, no hay rastros. Y sobre todo ocurre algo muy extraño antes de desestimar el posible indicios de sospecha de que pudiera ser el culpable Fitzhaber. Y es que los perros rastreadores, además de una zona como Australia, donde están acostumbrados a tener perros muy especializados y donde la gente cazaba, siguen aparentemente el rastro de la ropa de Miss McGraw, que era lo que tenían como ejemplo para seguir. Y llegan, después de ascender por la roca, hasta un lugar en el cual el perro que iba adelante se queda totalmente aterrorizado, con los pelos en punta, y empieza a ladrar. Y se niega a continuar. A partir de ahí, la policía suspende cualquier tipo de investigación en la zona, pero eso, unido a presiones de la familia Fitzhaber, hacen que Michael deje de ser sospechoso principal de la investigación. El misterio de Hanging Rock, interesante, ¿verdad? Pero estamos hablando de cuatro muchachas, o sea, tres muchachas y una profesora desaparecidas. Sí, exactamente, porque ya ha aparecido esta niña, Edith, cuenta esta versión un poco atropellada de los hechos, cuando ve a su profesora McGraw en bragas, debió ser, ya digo, pues un espectáculo, y ve algo, da un dato muy significativo, dice que también aprecia una especie de nube rosa, una extraña nube rosa, que en principio no le dio mayor importancia, pero como había que recabar toda la información, ella lo cuenta dentro de ese relato que da el miércoles, cuando ya está más tranquila, está más serenada, ya no está tan histérica por algo que debió ver, pero que no se acordaba, salvo con este tipo de retazos de información. El viernes, estamos hablando ya de la Esto semana sí que siguiente, es importante lo que ocurre el viernes, a partir de viernes. Mike, yo creo que un poco como responsable un poco de la situación y con algún remordimiento, él decide pasar solo él. Pero fíjate, primero le pide al lacayo de su tío, a Crundall, que le acompañe. Y efectivamente, luego pasa la noche solo en Hanging Rock. Luego la pasa solo, él un poco buscando pistas, en fin, no se sabe muy bien, pero decide pasar la noche solo en un lugar impresionante, según dicen todos los testimonios. O sea, que para pasar allí la noche, en fin, hay que tener una cierta valentía. Bueno, el hecho es que al día siguiente, cuando vuelve otra vez el grupo, ¿no?, para seguir rastreando, a ver si pueden encontrar a estas niñas, le encuentran a Mike, estaba inconsciente, con insolación y con el tobillo roto. Y además, con algo muy significativo, una nota escrita que se encuentra en su bolsillo, porque tampoco sabe hilvanar muy bien lo que le ha pasado en toda esa noche, una nota escrita en la que había escrito que algo había encontrado a lo largo de esa noche, pero de una letra muy apresurada, es decir, como si lo hubiera escrito deprisa y corriendo, prácticamente no se le entendía la letra y él tampoco podía dar una explicación de lo que había podido escribir. Es curioso cómo van perdiendo la memoria todos los que se acercan o se aproximan de alguna manera a algún tipo de conclusión. Hay una especie de amnesia general. Por cierto, el domingo, cuando continúa la investigación de esa misma semana, hay una enorme sorpresa. Y es que encuentran a Irma Leopold, una de las niñas desaparecidas. ¿La encuentran viva? Sí, estaba inconsciente, tenía varios golpes y pequeños cortes en la cabeza y las uñas de sus manos completamente rotas. Por lo demás, ¿cuántos después, días habían transcurrido? Una semana entera. Una semana entera la encuentran bien. En el bosque, perfectamente bien. Perfectamente bien. Solamente le faltaba, sorprendentemente, el corsé, pero no tenía ningún rastro de abuso sexual. No recordaba absolutamente nada. Una semana. Al final del bosque. Con lo cual ya tenemos a otra persona que aparece, niña de 17 años. Y no sabe dar explicación. No sabe dar explicaciones, con amnesia. Es el final de la historia. Claro. Salvo un pequeño epílogo terrible. Consecuencias hasta ahora, de lo que estamos viendo, ¿no? Primero, que desaparecen, y hasta el momento siguen sin encontrarse, Miranda, a Marion y a la señorita McCraw, que nunca volvieron a aparecer, ni vivas ni muertas. Que las alumnas del colegio de Appleyard fueron cambiadas de colegio y el colegio clausurado. Es decir, cogió tan mala fama que al final se vio obligada la directora de este colegio a cerrar y llevarlas a estas terrible alumnas epílogo, a otro lugar. Y es que Mistress Appleyard, la fundadora del colegio, se fue a Hanging Rock unos meses después y una vez que subió, allí mismo se tiró por un precipicio. Se tiró por un precipicio. Todo indica de que la directora del colegio. Que no estaba en el picnic el día de San Valentín. Sí, pero tendría un terrible cargo de conciencia. Exactamente, mejor, ¿no? Eso es lo que se interpretaría. Bueno. Y aquí entraría o sea, se fue a ese lugar para poner punto y final a su vida. Sí, fue unos meses después, ¿eh? No fue a los pocos días, pero el hecho que se la encontrara allí muerta debajo de un acantilado. Bueno, si fue la ruina del colegio, ¿verdad? El claro, suceso, pues, claro. La conclusión oficial de las autoridades australianas fue la siguiente. O sea, la digo porque para ir concluyendo y pasar a lo que luego hemos visto nosotros, ya una investigación más precisa. Es tan sencillo como que las chicas se perdieron o murieron en alguna roca donde quedaron abandonadas y nunca han sido sus cuerpos. En el caso de Edith Horton, la niña que se encontró con estado de conmoción, se piensa simplemente que eso le ocurrió pura y simplemente por la histeria o por una caída. En cuanto a la pérdida del corsé de Irma, se lo atribuyeron a que de esa manera podía correr más rápido. Nunca se explicó de ninguna manera razonable o lógica las amnesias, las pérdidas la desorientación, la conmoción, la pérdida de memoria y los relojes parados. Y la nube rosa. Y la nube rosa. Incongruencias del caso. Incongruencias. Bueno, la otra teoría, aparte bueno, de... Bueno, hay dos teorías. La del crimen, claro. Que fuera un crimen y crimen, los dos sospechosos la eran del crimen, Mike y Albert. Exacto. Se intentó demostrar que Mike y Albert podían haber sido los responsables del crimen a una historia estilo la de Alcácer. Es decir, que la llevaran a una propiedad que tenía el coronel en la zona donde abusaron sexualmente de las chicas. Pero simplemente ahí hay dos cosas tremendamente problemáticas para poder acusarlas. Uno, había una superviviente. Dos, que no les acusó. Y tercero, seguían siendo vírgenes. Seguían siendo cual, vírgenes hay algo... y tuvieron que asesinar a las tres en una hora. Efectivamente, no había tiempo suficiente. Entonces, claro. Realmente la teoría del crimen, que era la más atractiva desde el punto de vista del escenario, no se sostiene. No se sostiene. No, después están las otras teorías, las más heterodoxas, evidentemente, cuando se habla de un viaje en el tiempo, de un universo paralelo. De hecho, en la película, la de Picnic en Hanging Rock, esta película del año 65... Es muy llamativo lo que cuenta la niña de cuando ve a la profesora. Sí, indagan en esta última posibilidad que acabo de comentar, porque en la película, al final, estas niñas es como si fueran absorbidas por la roca. Es decir, que si abundan la posibilidad de una especie de puerta dimensional. Por otra parte, es una roca llena de leyenda, ¿no? Desde épocas ancestrales donde vivían espíritus de la naturaleza. O sea que, bueno, todo ese tipo de cosas sirven luego para abonar todo este tipo de teorías un poco cogidas a contrapié, ¿no? porque claro, cuando ya empiezas a explicar esto en un viaje en el tiempo, que la nube rosa era, pues es una especie de nube donde entrabas en otra especie de dimensión paralela, por supuesto, uh-huh, no hay pruebas, son increíbles. Pero las incongruencias es un poco a lo que íbamos, porque todo esto que estamos contando parte de esa versión novelesca que sí se escribe en el año 1967 por parte de John Lindsay. Luego, cuando se investiga el caso, nos damos cuenta de que el día de San Valentín de 1900 no cayó en un sábado, que es cuando realmente empieza, sino que cayó en un miércoles, que el colegio para señoritas, Clyde College, que es el que les inspiró el nombre, es del año 19, fue, no del... Fue primero, se inaugura en 1910, pero cuando pasa a Bunden, esta localidad es en 1919, con lo cual también aquí hay una incongruencia. Y además es muy curioso que en el Wooden Star, que era el periódico del pueblecito, ni tampoco en los dos grandes diarios de Melbourne, el Age y el Argus, hay ninguna mención en febrero de 1900 a ningún tipo de desaparición. Claro, lo que queremos decir con esto... No se menciona en la prensa claro, de... Lo que queremos decir con esto es que parece ocultar una historia real, como claro dijo siempre y sigue manifestando John Lindsay, pero no hay pruebas concluyentes que determinen que Hanging Rock no es un modelo perfecto de leyenda urbana moderna. Claro, claro, una leyenda urbana. Exactamente, esa es un poco la conclusión. Exacto. Claro, qué claro. Final, ¿eh? Qué bueno. Todo indica qué bueno de que sí hay aquí elementos... Aquí una tensión. Qué bueno. Hay elementos muy lógicos, muy comprensibles, que se les puede seguir la pista, pero al final todo se va deshaciendo poco a poco en una neblina rosa, ¿no? No, claro, fíjate, la fundación del colegio es 10 años después. Claro. No, y además se copió de un colegio, se llama Clyde College. Entonces, bueno, claro, creemos no hay realmente... mención en la prensa local cuando es un claro, hecho en creemos... Melbourne del 1900, fíjate. Claro, y eso es fácil de localizar. Claro. De verdad que Jesús y hemos pensado que se trata del modelo perfecto de lo que está ocurriendo con Internet, con las nuevas comunicaciones sí y con la difusión de las obras y de las ideas sin revisar las fuentes originales. Bueno, pues fenomenal. Habéis estado cumbre, ¿eh? ¿Eh? Me habéis mantenido aquí tenso. Estoy ahora mismo... Es que no se lo normal a creer los oyentes, que tú lo sabías. ¿Eh? O sea, llorando estaba yo por Greta ahora mismo. Digo, qué mal terminar tu vida en la Tierra, ¿verdad? Que la última cuidado, que... todos los nombres y los lugares son reales. Lo que no coinciden es en el espacio-tiempo, pero... Claro, está buscado de una manera, es decir, efectivamente, si alguien hace un análisis de la gente que vivía en Gooden de 1900, se encuentra con que efectivamente los hermanos Hussey dirigían unos almacenes en Gooden, y el doctor se llamaba Mackenzie, pero no vivía en Gooden, pero sí muy cerca, con lo cual, es decir, se eligió o se recreó la leyenda en base a un supuesto hecho real, pero adornado con un montón de elementos que podían hacer muy difícil una investigación. El gran fallo es que solamente había un periódico en Gooden, y en febrero de 1900... No hay ninguna desaparición. No hay ninguna desaparición, hubiese sido el caso del año, vamos. Claro, con lo cual la historia... Para algún en start, imagínate. Bueno, la historia termina bien. La historia, el misterio de Hanging Rock, un clásico, pues bien pudiera ser una leyenda urbana australiana de ese año. Que se repite continuamente, que en los libros de desapariciones misteriosas sale siempre, está, sobre todo en los libros anglosajones, ya digo, en España es muy poco conocido, por eso lo hemos traído a colación, pero es el clásico caso de la leyenda urbana que se genera a principios de siglo y que tiene todos los componentes para fabricarse, como se hizo, una buena novela. Menos mal que os tengo a vosotros, que me investigáis bien el asunto, ¿eh? Bueno, pues habéis estado cumbre. Toma, Jesús, para ti, pues esta ropa menor, estas unas bragas. Vamos. Sí. Ah, y pone Macron en la etiqueta. Claro, pone Greta. Un tamaño un poco exagerado, a lo mejor, pero... No es ir a cuadros, si no es contento. Ya 52, pero sí, vamos a ver a cuadros. Y toma para ti, Carlos, pues esta cestita, ¿verdad? Qué bonito. Que viene pues con todas las viandas que te puedas imaginar. Una lata de aceitunas rellenas. Está fosilizado este pack. Sí, claro, hombre, lo del año 1900 no creo yo que aguante.